preguntas el por qué, porque no he visto otros colores, sé muy bien. Bueno, y ahora nos vamos con una canción de Loquillo y los Trogloditas. Son las 11 y 21 y estamos aquí en Radio Cucán, el 107.3 de la FM. Somos el programa Radio Pumarín. Los vencidos puestos contra la pared, lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Voy de negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Voy de negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción que puedes hacer tú, mira hacia adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro me verás. Hola, buenos días. Hoy voy a hablar del Coche Fantástico. Es una serie de televisión de los años 80. En el 2008 tuvo una continuación mejor y un remake. El coche antagonista se llamaba Kit y es una inteligencia artificial que habla y hace otras cosas que ningún otro coche puede hacer. El coche original era un Pontia y la versión 2008 es un Ford Cobra. Kit tiene un antagonista, el malvado coche Car. El conductor del coche fantástico es Michael Knight, que en la versión de los 80 es David Hasselhoff, y Kit y Michael Knight por las carreteras de los Estados Unidos combatiendo el mal. La serie original tuvo 4 temporadas. En el 2000 se rodó una película que se llamó Kit 2000. En el 2008 se rodó otra serie y una película, El Coche Fantástico. La protagoniza el hijo de Michael Knight. Esta serie la podéis ver los fines de semana, por la mañana, en Telecinco. El próximo día voy a hablaros de otra serie muy famosa, Pasión de Gavilanes. Uy, pues ahí nos queda esto que nos dice Dani, Pasión de Gavilanes. ¿Te gustaba a ti esa serie, Dani? A mí sí. A ti sí, ¿eh? Bueno, tuvo bastante éxito en la 3. Así que bueno, si os gustó Pasión de Gavilanes y queréis volver a recordar un poquitín de qué iba todo y que Dani nos cuente curiosidades, dentro de 15 días nos trae aquí la serie.

que pertenece al primer disco intitulado Felpeyo. Felpeyo y un grupo de música folk de Asturias y una de las referencias en la música asturiana. Fue fundado en 1991 en Salamanca, donde estudiaron Bellas Artes los sus miembros fundacionales Igor Medio y Ruma Barbero. Desde entonces desentolcaron una carrera musical con una gallura de actuaciones por España, Europa y Australia. El su primer trabajo discográfico fue el disco homónimo Felpeyo, editado en 1994 por Fonastur. Pantos ya habían publicado La maceta Fuxi de Oricios en el 93 y contribuyeron al recopilatorio Quinto Festival de Música Folk Galega, editado también el año 93 por Discográficas Galegas. Magar calentamo de la su carrera desenvolvía un repertorio con piezas asturianas y gallegas, con la participación de los hermanos Castor y Félix Castro. Felpeyo centró en el tiempo en los sones más averaos al repertorio asturiano. Vamos a hablar un poco ahora de la su discografía. Felpeyo, en el año 1994, nomado el disco con el mismo nombre del grupo. Tierra, en el año 97. Life Over Seas, en el 2000. Ya, en el 2002. Y Canteros, en el 2008. Intentamos a escuchar ahora un tema del su cuarto disco titulado Ya, y el tema ye Los Falleos de Mayo. Y la arena se abracen una vez más, el presente queda atrás, resude el atardecer. Pasen siglos en un momento, yo oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, traes oro y plata, traes a los falleos de mayo. Vamos a hablar ahora de los miembros del grupo en la actualidad. Son Ruma Barbero, Joanel Espósito, Lisardo Prieto, Elías García, Diego Pangua, Luis Enen Fernández y Moisés Suárez. Tirao del camino, en gurría o polvrama, innumerables inviernos, sueño los días eternos, despierto en noches. Como dato un tanto trágico de este grupo, hay que comentar que el 24 de junio de 2006 el grupo sufre un accidente de tráfico cuando empobinaba desde Asturias para Cataluña, donde deben ofrecer un concierto. En el siniestro murieron los sus componentes Igor Medi y Carlos Redondo, guitarra, mientras que el resto de la formación, el bordadanero Ruma Barbero, el curdionero Joanel Espósito, los virgulineros Lisardo Prieto y Fernando Oyagüez, el gaitero Diego Pangua y el técnico de sonido Slaven Kolak, sufrieron feries de diversa gravedad. Una mala noticia fue aquella para el grupo, que trajo consigo una temporada de obligada inactividad, aunque después volvieron a retomar un poco todo ese repertorio de música tradicional asturiana que encontramos en esos temas. De calles de cristal, trona el canto del nordeste, con palabras de poeta, evocándome una idea. Bueno, y con esto vamos finando este tiempo de nos. Dentro de 15 días estaremos de nuevo en antena para hablar y escuchar grupos significativos en la música tradicional asturiana. Te ayudo a todos. Promeses trajeras con aquella primavera y marcharon con verano. Llévame la vida entera, regresar a la tobera y a los falleros de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orgallo. Ya hay tiempo que descanse, son los falleros de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, sumando como gallo, brisca el alba de esmeralda, en los falleros de mayo, en los falleros de mayo, en los falleros de mayo. Yeah. Bueno, y ahora vamos con la sección de Mónica, que es un poquitín la sección del corazón. Y nada, a ver qué es lo que nos vas a contar hoy, Mónica. ¿Qué cuentan por ahí las revistas del papel cuché? Buenos días. Mira, cuentan... Nada, os voy a comentar un poco cómo es, pues, de los príncipes de Asturias, que sí, tiene un papel muy importante la princesa. Y tiene su mejor apoyo para el futuro de la transparencia de la monarquía. Sí, ahora mucho que criticaban a la princesa antes y ahora vaya como les gusta, ¿eh? Al principio era un poco plebeya y tal. Sí, sí, sí. Y ahora, visto lo visto, es casi lo mejor que nos pudo pasar. Pero ahora muy bien. ¿Y qué más nos cuentas por ahí? Bueno, por cierto, que la princesa salía de portada en un montón de revistas esta semana. Sí, sí, salía en mogollón de revistas. O sea que le están ahí dando muchísima importancia a Doña Leti, de aquí, obetense, ¿a que sí? Sí. Y nada, os voy a comentar también que Puyol y Vanessa, que comparten mesa y paseo, que se van de... El futbolista y la modelo, que se van de tiendas y comparten también de comida y todo eso. Ah, pues mira, me alegro yo de que Puyol tenga moza nueva, porque la otra no me gustaba a mí mucho. No sé si te acordarás de aquella morenina que tenía, ¿no? Sí. Tenía cara ya de que no me gustaba mucho Puyol, no sé por qué, no me imagino yo por qué no me podría gustar, pero no tal. Y por ahí tenemos más futbolistas, ¿no? O más deportistas. Bueno, otro deportista también de élite es Rafa Nadal, que se van a ¿cómo se llama? A Acapulco, y se escapa una escapada romántica y se van a comprar e invierten su fortuna en hoteles en México. ¡Hala, mira! Bueno, pues eso está bien para Nadal también. Nadal, que lleva con la moza también desde que eran chiquitinos, creo. Eso a mí me gusta, que... Sí, sí, que sí, lleva muchos años y se quiere mucho. Es que eso es amor de verdad. Nada de eso de que empiezas a triunfar y empiezas a coger por ahí supermodelos. No, no, la moza de toda la vida de Mallorca. Así sí, me sí, gusta, sí, Nadal. Sí. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos también los famosos que se tiran a la piscina, que ahora está de moda. Ya, o sea, se ve, sí. Y es un programa nuevo que se titula Mira quién salta. Y esta semana van a ir a la piscina varios famosos, como una de ellas Verónica Hidalgo, otro Álvaro Muñoz Escasi, Olvido Hormigós, Beatriz Trapote y Víctor Janeiro. Pues sí, a ver, esos son como los más guapos que podemos ver en bikini, que luego tenemos a otros que dices tú, en bikini no sé yo si apetecerá mucho, que creo que en la 3 está Falete, ¿no? Sí, yo sí, no lo en a la ver, 3 pero... está Falete, sí, el otro día se tiró a la piscina y fue increíble. Saltó mucha agua, demasiada, ¿no? Pues nada, a ver qué tal les va a estos de la 5 también con el programa este nuevo, que es un poco raro que de repente haya dos programas que sean prácticamente igual en la parrilla. Ya, bueno, ya lo sé, pero como hay tanta competencia, pues... Ya, pero suele ganar la 5, ¿eh? Ya. Suelen hacerlo siempre mejor, más telebasura o lo que sea, pero al final siempre acaba ganando la 5. ¿Y tenemos algo más por ahí? Bueno, en principio, nada, lo de Marta Sánchez, que le habían detectado que si tenía un cáncer y no sé qué... Y al final no tiene cáncer y entonces está toda... ¿Contenta? Sí, está contenta. Jolín, pues nada, me alegro. Nos alegramos yo creo que mucho aquí por Marta Sánchez y bueno, por el susto. Porque perdió a su hermana gemela por un cáncer también. Sí, por sí. Eso estaba ella súper preocupada por todo eso. Pues nada, nos alegra un montón que Marta Sánchez esté sana y que continúe así de bien. ¿Y alguna cocina más por ahí, Mónica, o...? No, no, de momento nada más. Así, cosas interesantes, las que hasta ahora os he contado. Bueno, pues entonces nos vamos ya y la próxima quincena nos vuelves a traer un poco la actualidad del corazón. Pues muy bien, pues un saludo a todos los obetenses y asturianos. Eso sí, en especial a la princesa, que sí, que es nuestra reina de corazones en el Principado. Sí. Bueno, pues un saludo, Mónica. Un saludo. Nos vamos con un poco de musiquina. Te manda un saludo mi amiga Soledad Melancolía. Que te lo juro por Dios, yo te lo juro por Dios. Te echo tanto de menos que cuando yo veo una foto tuya. Te echo tanto de menos que esta vida se me ha vuelto una locura. Te echo tanto de menos que todo me recuerda a ti, solo a ti. Te echo tanto de menos, mucho de menos. Que te lo juro por Dios, yo te lo juro por Dios, que te lo juro. Vida se me ha vuelto una locura. Te echo tanto de menos que todo me recuerda a ti, solo a ti. Te echo tanto de menos, mucho de menos. Echándote de menos, echándote de menos, mucho de menos, muchísimo de menos. Echándote de menos, echándote de menos, muchísimo de menos. Cosette. Another day, another destiny. Mademoiselle. It's never ending road to Calvary. Y la niña, Cosette. Tomorrow you'll be worlds away. ¿Quién era esa chica? Cosette. La película Los Miserables es una adaptación al cine del libro de Víctor Hugo. La película trata de los errores que todos cometemos cuando somos jóvenes y las consecuencias que tienen cuando corren tiempos difíciles. La historia de la película se va desarrollando de manera que cada acto tiene influencia en el desarrollo de la vida del personaje. Primero un acto de egoísmo te condena y más tarde otros actos de bondad te van ayudando a salir del pozo. En una adaptación siempre conlleva problemas con el resumen y esta historia está equilibrada. Consigue hilar la trama sin perder el ritmo. Cuando las historias están bien contadas, mucha gente supongo que hará que se emocione, aunque para otros casi 3 horas de película subtitulada puede resultar larga. Pero sin duda se trata del mejor cine. Los personajes logran transmitir cada pensamiento y cada sentimiento en su evolución dentro de la trama a la perfección. La historia está repleta de acción, drama, denuncia social, romance y personajes con los que todos nos sentimos identificados. Temas universales, un mal pasado, el castigo injusto que impone la ley, hasta el amor no correspondido de Ponine, pasando por el romance obstaculizado de Cosette y Marius. Aunque las películas cantadas no son una manera muy común de ver las películas hoy en día, este musical está muy bien realizado. Por último, decir que ganaron Oscars al mejor maquillaje, mejor actriz secundaria Anne Hathaway y estuvo también nominada al Oscar por mejor vestuario que corrió a cargo del español Paco Delgado, quien ganó el Goya al mejor vestuario con Blancanieves. Bueno, nada más por hoy, con esto me despido. Hasta la próxima. Bueno, pues con este repaso por la peli de Los Miserables y bueno, con todo lo que hemos tenido hoy, ya acabamos el programa, son las 12 menos 5, bueno, van a ser todavía, son y 53 justamente. Estamos en Radio Pumarín, en la Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, y nada, esperemos que les haya gustado mucho el programa y que nos escuchen la próxima quincena. Recordad que somos eso, el programa Radio Pumarín, que es un programa de radio que hacemos desde los talleres de comunicación de las asociaciones Barataria y Recuerdas. Así que nada, nos escuchamos dentro de 15 días. Tenemos una cita aquí, a las 11.